Buenas tardes, les saluda Jorge Fernando Martínez, oficial de capacitación del Registro Nacional de las Personas. Damos inicio al programa Acción Registral, órgano de divulgación del Registro Nacional de las Personas. Esta tarde vamos a compartir información muy valiosa sobre el proceso registral, ya que este programa tiene como propósito fortalecer la cultura registral en la población hondureña. A nombre del directorio del Registro Nacional de las Personas y del personal que laboramos en institución, deseamos al pueblo hondureño una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Iniciaremos este día desarrollando un tema muy importante que se denomina ¿por qué tienen que tener un papel para probar su existencia? ¿Qué es la inscripción de nacimientos? La inscripción de un nacimiento es el proceso a través del cual el organismo pertinente del gobierno, en este caso el Registro Civil, inscribe el nacimiento de un niño, proporciona el primer reconocimiento legal del niño y generalmente es necesario a fin de que el niño obtenga un certificado de nacimiento, mientras que en algunos casos aquel se le entrega al niño al mismo tiempo de su inscripción y en otros, en algunos países se puede hacer una solicitud por separado. Es importante que el inscrito reciba un certificado de nacimiento, porque esto proporciona una prueba permanente, oficial y visible del reconocimiento legal del estado de su existencia como miembro de la sociedad. ¿Por qué es importante la inscripción universal de los nacimientos? Es una cuestión de derechos. Todos los niños deberían ser inscritos al nacer. El artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas establece: el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre y a adquirir una nacionalidad. No solo es una obligación del Estado inscribir al niño, por lo que establece la Convención de los Derechos del Niño, sino también lo determinan otras convenciones y textos de derechos humanos. Estos son la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 15, el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 24, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares, artículo 29, y da un paso más al establecer el derecho específico de la misma inscripción. La inscripción del nacimiento es un acontecimiento clave en la vida de un niño. Esto se debe a su importancia, al brindar una prueba legal de la identidad del niño. Los niños no inscritos encuentran difícil acceder a sus derechos humanos. Estos incluyen el derecho a un nombre y a una nacionalidad, el derecho a estar libre de todas las formas de explotación, el derecho a la protección del sistema judicial para menores, el derecho a la educación, el derecho al cuidado de salud. Cuando los niños no son inscritos, crecen también y se les puede negar el disfrute de privilegios colectivos que están a su disposición como miembros iguales de la sociedad. Estos consisten en los privilegios económicos, como la oportunidad de trabajar, a abrir una cuenta bancaria, a obtener un crédito y heredar. De los privilegios sociales, incluido el matrimonio, los beneficios a la asistencia social, el seguro social y a una pensión. Los privilegios políticos, como el derecho a votar y a participar en asuntos civiles y políticos. Por supuesto, hay muchas otras razones de por qué a un niño se le pueden negar sus derechos humanos. En este sentido, el Registro Nacional de las Personas y Plan Internacional trabajan con los niños y en sus comunidades a fin de enfrentar de manera multifacética estos abusos de los derechos humanos. Sin embargo, la experiencia, especialmente de Plan Internacional, muestra que la falta de una prueba de identidad oficial es una barrera inmediata y muy real que debe ser resuelta. Aunque existen otros mecanismos para suministrar una prueba de identidad y una serie de sistemas legales que permiten probar la identidad y la edad de distintas maneras, la inscripción de nacimiento, cuando se aborda adecuadamente, es mejor que estos otros métodos. Proporciona un alto estándar de prueba legal De hecho, es el documento, en el caso de nuestro país, en Honduras, donde se acredita plenamente la identidad justo desde el comienzo. Se puede considerar una violación a la Convención de los Derechos del Niño el condicionamiento al acceso a los derechos humanos, como a la educación y al cuidado de salud, a la posesión de un certificado de nacimiento, cuando el proceso de inscripción de nacimiento se esté incompleto o no es o es inaccesible. Esto significa que la inscripción de nacimientos y los certificados deben ser gratuitos o asequibles para los miembros más pobres de la sociedad, no discriminatorios, y siempre que sea posible, a prueba de falsificaciones. Sobre este particular, amigos oyentes, en nuestro país, en Honduras, el registro civil garantiza la gratuidad de las inscripciones y la gratuidad de la mayoría de los servicios registrales, especialmente en las inscripciones y certificaciones de las mismas, de los hechos y actos del Estado civil en general y en particular hacia los menores de edad. Además, la información solicitada y obtenida a través del proceso de inscripción se debe usar de manera responsable. Los orígenes históricos del registro civil se deben a la necesidad del Estado de controlar a sus súbditos. Bien, algunos estados usaron en el pasado estos datos para perseguir y discriminar sistemáticamente a determinados grupos a través del registro de información, como su origen étnico, religión, clase social o casta en el certificado de nacimiento. Obviamente en nuestro país la ley del Registro Nacional de las Personas establece por un lado la publicidad de la información, pero también limita el acceso a la misma en aquella información que pueda dañar la dignidad de las personas, sin que menoscabe la publicidad o lo que el registro sea público. Hemos querido compartir este fragmento que en próximas emisiones vamos a continuar leyendo tan importantes temas que hemos accedido a través de un documento muy valioso del Plan Internacional y el Fondo de las Naciones Unidas denominado la Inscripción Universal de Nacimientos y que, como decíamos al inicio, se titula ¿Por qué tienen que tener un papel para probar su existencia? Muy interesante el tema. Queremos recordarle a los amigos oyentes del programa Acción Registral la página web institucional del Registro Nacional de las Personas, www.rnp.hn. Si desean contactarse para cualquier consulta de carácter registral y del proceso de identificación ciudadana, por favor hacerlo al correo capacitacion@rnp.hn o al correo actec@rnp.hn, que con todo gusto atenderemos las consultas y aquellos requerimientos de información de carácter registral. Ponemos a la disposición también de las organizaciones de la sociedad civil que deseen capacitarse sobre la temática registral a contactar a la unidad de capacitación al teléfono 221-6239. Con todo gusto, el equipo de capacitación del Registro Nacional de las Personas atenderá cualquier requerimiento a efecto de poder capacitar y con ello fortalecer la cultura registral a través de la educación de los miembros de la sociedad civil y de las fuerzas vivas de la comunidad. Tenemos algunas consultas que realiza el público. ¿Dónde se debe inscribir el matrimonio y cuál es el plazo? Muy interesante la pregunta. El matrimonio se inscribe en el registro civil municipal del lugar donde se celebró el matrimonio y el plazo en que deberá ser inscrito es dentro de los 15 días siguientes de haberse celebrado el acto. Relacionada con esta pregunta hay una muy interesante. ¿Quiénes están autorizados a celebrar matrimonios en Honduras? El alcalde municipal y el abogado y notario. Y tenemos otra pregunta, siempre relacionada con los matrimonios. ¿Qué debo hacer si contraje matrimonio hace algún tiempo y al acudir al registro civil no me encuentran la inscripción correspondiente? Debes verificar las siguientes situaciones. Número 1. Verifica si en la oficina del registro civil buscaron minuciosamente la información, por lo que en primera instancia es recomendable hacer el reclamo de verificar que realmente no está inscrito. Al confirmarse, debe solicitar que verifiquen si tienen el expediente matrimonial y al confirmarlo, el registrador civil inmediatamente debe realizar la inscripción de matrimonio. Esto resulta que en muchos casos, por irresponsabilidad de los notarios o los alcaldes municipales, o descuido en el pasado de algunos funcionarios del registro civil, remitieron de manera tardía el expediente matrimonial y no se procedió a inscribir. Actualmente está vigente una disposición del Honorable Directorio del Registro Nacional de las Personas, donde se autoriza a que esos expedientes o testimonios de escritura pública de matrimonio puedan ser inscritos, no importa que haya excedido el plazo de los 15 días, y el registrador civil municipal deberá hacer constar en la inscripción de matrimonio las circunstancias por las cuales se inscribe hasta ahora. Siempre relacionada con la pregunta, si se confirma que nunca se recibió el expediente matrimonial por parte del alcalde o abogado y notario, debe acudir de inmediato a la oficina de este funcionario o del abogado o notario para que remita el expediente matrimonial o la primera copia y la remita al registro civil para el efecto de su inscripción. 3. Si ha pasado demasiado tiempo y resulta, amigo oyente, que no existe el expediente matrimonial, debe observarse los requisitos consignados para la reposición por omisión del matrimonio. Muy interesantes. En otro momento del programa vamos a seguir desarrollando otras preguntas que tienen relación a una figura jurídica muy importante, que obviamente está consignada en el Código de Familia, como es la formalización de la unión de hecho. Información que es muy valiosa y que la población en general, y en particular las mujeres, desconocen los beneficios de la formalización de la unión de hecho. Pero bueno, vamos a continuar con el programa. Reiteramos que el programa Acción Registral se transmite todos los días jueves a través de Radio Nacional en el horario de 5 de la tarde a 5:30. Así que la población, los oyentes de la Radio Nacional, deben estar siempre pendientes del programa Acción Registral, ya que este programa tiene como propósito fortalecer la cultura registral en la población hondureña. Recientemente, el directorio del Registro Nacional de las Personas y los jefes de departamentos y secciones han estado en un proceso de capacitación sobre la planificación estratégica, y con muy buen suceso se está procediendo a fortalecer todo un plan estratégico institucional para fortalecer las actividades del registro civil. Otro tema muy importante, el costo de la inscripción. Es el tributo que cobra el Estado por inscribir oportunamente un hecho o acto del Estado civil o hecho vital. Por lo tanto, el tributo del Estado que cobra o puede cobrar por la vía de la sanación en caso de incumplimiento de normas legales no queda incluido en el concepto de costo en el sentido que aquí se utiliza. El cobro de tributos por las inscripciones que se practican dentro de los plazos legales es una reminiscencia de la costumbre imperante en la época de los registros eclesiásticos, de recibir pagos por los servicios relacionados con los bautismos, entierros y matrimonios. En la actualidad, y esto es muy importante, tales gravámenes son improcedentes, como consecuencia que es de interés social en que las inscripciones oportunas de los hechos y actos del Estado civil ha pasado de ser mayor que el individual. De esta tesis general se puede colegir, a contrario sensu, que si una inscripción o anotación en el registro civil tiene mayor interés individual o privado que social, sería permisible el cobro de un tributo por parte del Estado a condición de que su monto se regule teniendo en cuenta la condición económica en general de la población. Así, por ejemplo, por la consideración anterior y porque el registro civil persigue fundamentalmente la organización familiar, se podría cobrar un tributo por el registro de divorcios, separaciones legales y nulidades de matrimonio. También sería posible su cobro en caso de que las convenciones de los cónyuges sobre sus bienes, tanto por el Estado, no tiene interés en ellos, como porque se trata de grupos sociales económicamente acomodados. Pero pero aquí queremos resaltar la importancia en el cual, de manera muy satisfactoria, nuestro país en la legislación del registro civil garantiza como un principio la gratuidad de los servicios del registro civil. En el primer seminario interamericano del registro civil celebrado en Santiago de Chile en 1954, se acordó sugerir, y este es un principio universal que lo sugiere además de este seminario interamericano, la Organización de las Naciones Unidas en sus estándares sobre el funcionamiento de los registros civiles. Repito, se acordó sugerir la gratuidad de las inscripciones a fin de abolir el posible obstáculo económico para alcanzar la integridad de los registros. Imagínense, señores oyentes, amigos, ¿qué pasaría si hubiese un tributo por cobrar las inscripciones en el registro civil? Violentaríamos un principio establecido en la ley del principio de la gratuidad, un principio internacional de los estándares de los registros civiles en cuanto a garantizar la gratuidad. Esto sin menoscabo de que, tal como se prevé en la ley del Registro Nacional de las Personas, otros servicios podrían cobrarse derivado de un arancel registral que de hecho ya está estructurado en la institución y que en este momento se encuentra en suspenso de su aplicación. Esto es bien importante porque este acuerdo de sugerir la gratuidad también fue ratificado por el segundo seminario interamericano del registro civil celebrado en la ciudad de Lima, Perú, en 1964. Y las Naciones Unidas, como reiterábamos anteriormente, amigos oyentes, en sus principios y recomendaciones han sugerido que como consecuencia de la inscripción de los hechos y actos es imperante garantizar la gratuidad de estos servicios en virtud del interés social. Muy interesante el tema. Queremos reiterarle a los amigos oyentes que la temática registral para hacer valer derechos individuales de carácter familiar son vinculantes al proceso registral. El registro civil tiene como tarea fundamental, amigos oyentes, la inscripción de los hechos y actos del Estado civil y como una actividad no menos importante, pero complementaria, también tiene bajo su responsabilidad la tarea del proceso de identificación ciudadana. Este proceso de identificación ciudadana es vinculante al proceso electoral, como recientemente le permitió a millones de ciudadanos, de electores, ejercer el sufragio, pero también es vinculante a todo acto legal, de carácter administrativo, de carácter legal, hasta en situaciones muy elementales como la compra de un boleto al autobús, cualquier diligencia en administrativa, en el ámbito judicial, a requerimiento de una autoridad, en cumplimiento de la ley de convivencia ciudadana. De modo, amigos oyentes y amigos, que es muy importante toda esta información que el día de hoy estamos compartiendo. Reiteramos, invitamos a los usuarios del registro civil, a la población en general, a visitar la página web, la página institucional del Registro Nacional de las Personas, www.rnp.hn. Y si quieren contactarnos, favor hacerlos por la vía telefónica, al teléfono 221-6239, al 721-42128, y con todo gusto atenderemos cualquier requerimiento en cualquier momento, en cualquier día de la semana, que ustedes requieran información de carácter general del Registro Nacional de las Personas. Y si lo desean hacer por la vía electrónica, recuerden, capacitacion@rnp.hn, acpec@rnp.hn, y con todo gusto atenderemos las inquietudes tanto de nuestros compatriotas que residen en el territorio nacional y también muchos compatriotas que residen en el exterior, especialmente en Estados Unidos de Norteamérica y en Europa, que constantemente están haciendo consultas de carácter registral a través de los correos electrónicos institucionales del Registro Nacional de las Personas, que en este momento estamos facilitando a efecto de que ustedes puedan contactarse con las autoridades y el personal técnico del Registro Nacional de las Personas. El funcionamiento de los registros civiles. En el artículo 17 hay una información muy importante del estamento legal del registro civil. Establece que en cada cabecera municipal habrá un registro civil municipal a cargo de su titular, que en este caso es el registrador civil municipal, pudiendo haber uno o más supernumerarios nominados por el directorio del Registro Nacional de las Personas, en cuyo caso la titularidad se rotará cada 6 meses. El titular será responsable del normal funcionamiento del despacho y deberá distribuir equitativamente el trabajo entre él y los demás. El directorio del Registro Nacional de las Personas podrá crear registros civiles auxiliares en aquellas circunscripciones del municipio que por su importancia o distancia fueren necesarios, determinando la competencia territorial y asiento del mismo. El registrador civil municipal titular asignará a dicho registro auxiliar con la periodicidad que fuera necesaria con base a la demanda de servicios esperada, libros y la asignación de números de acta. Igualmente, el directorio podrá suprimir aquellos registros auxiliares que no estén cumpliendo con la cobertura del registro civil. Si usted, amigo oyente, por alguna circunstancia, sus hijos o usted mismo no fueron inscritos dentro del plazo de ley o tienen algún problema de algún error de carácter ortográfico o algún dato que ha sido consignado erróneamente en su inscripción de nacimiento o en cualquier otra inscripción de cualquier hecho o acto del Estado civil, queremos compartir una noticia muy importante, una información muy importante. El Registro Nacional de las Personas tiene dentro de su estructura interna y como parte de lo que denominamos la gestión administrativa, el funcionamiento de alrededor de unas 20, 21 oficinas que denominamos oficialías civiles departamentales o seccionales, las cuales están a cargo de un abogado, el cual es el encargado de atender y recibir gratuitamente todas las solicitudes de reposición por omisión y rectificaciones de las inscripciones de los hechos y actos del Estado civil. Con mayor frecuencia, las solicitudes de reposición que se tramitan, en las oficialías civiles corresponden a las de las inscripciones de nacimiento. Una información muy importante es que estos trámites se realizan en forma gratuita y no es obligatorio hacerlo a través de un apoderado legal. El padre de familia, la persona a la cual tiene problemas de los que hemos descrito anteriormente o necesitan la asistencia administrativa en esta gestión registral, lo comparecen personalmente, se entrevistan con el registrador civil departamental o seccional y este les orientará sobre los requisitos a cumplir para cada uno de estos trámites de la gestión administrativa. Aquí también el registro civil en Honduras no solo está garantizando la gratuidad de los servicios en cuanto a la inscripción y las certificaciones, sino que también va más allá, que es una conquista. El hecho es que trámites que antes era obligatorio cuando se hacían en la instancia judicial de la contratación de un licenciado en derecho, de un abogado para hacer estos trámites, este proceso en el Registro Nacional de las Personas es totalmente gratuito, sin menoscabo de aquellos ciudadanos que por su circunstancia económica, que puede ser muy privilegiada, no disponen de tiempo en hacer estas gestiones de carácter en forma personal. Sí pueden, obviamente, contratar los servicios de un abogado, pero para la mayoría de la población que es de escasos recursos, este realmente es un beneficio concreto donde todos estos servicios se realizan en forma gratuita. Esa es una información que queríamos compartir. Reitero, en cada cabecera departamental y en la ciudad del Progreso, en la ciudad de Danlí, vamos a encontrar, además de todas las cabeceras departamentales, vamos a encontrar la oficina del oficial civil departamental o seccional. Y reiteramos, el trámite es totalmente gratuito. En próximas emisiones ahondaremos en más detalles sobre estos servicios que son de interés social, en virtud de que se garantiza la gratuidad de los servicios. Vamos también a reiterar, a compartir una información que desafortunadamente es desconocida por la población en general y por nuestras mujeres. Nos referimos a la formalización de la unión de hecho. En Honduras, cientos, miles de parejas viven en unión libre. No han formalizado su relación de pareja. Incluso llega a fallecer uno de los compañeros de hogar y no formalizan esta relación. Esto tiene una serie de implicaciones de carácter legal, en el cual prácticamente se puede dejar desprotegida a la compañera de hogar o compañero de hogar sobreviviente, a los hijos. Y el detalle, amigos oyentes, es que esta figura de la formalización de la unión de hecho se desconoce. Tenemos una pregunta que forma parte del prontuario de preguntas, que es un documento oficial del Registro Nacional de las Personas, que sirve como un auxiliar a nuestro personal y a la ciudadanía en general cuando han sido beneficiarias de procesos de capacitación. ¿En qué caso se puede solicitar la formalización de la unión de hecho? Se puede solicitar cuando la pareja que viva en unión libre y que tiene más de 3 años de convivencia estable e ininterrumpida. Aquí prácticamente, con la respuesta que estamos dando, podemos indicar, identificar la condición básica, la situación legal con la cual se puede formalizar la unión de hecho. Toda pareja, hombre, mujer, que convive en unión libre y que esa convivencia ha sido estable, ininterrumpida, pueden solicitar la formalización de la unión de hecho. Vamos a establecer ahí rápidamente algunas ligeras variantes que hay en cuanto al proceso de la formalización de la unión de hecho. Otra pregunta interesante: ¿quiénes pueden formalizar la unión de hecho de acuerdo a la ley? O sea, ¿quiénes pueden celebrarla o formalizarla? El alcalde municipal, el abogado y notario y el juez de letras de familia. Otra pregunta interesante: ¿dónde se inscribe la formalización de la unión de hecho? ¿Se inscribe en el registro civil municipal donde se haya celebrado o formalizado el acto? Y aquí una pregunta interesante: la unión de hecho, amigos oyentes, de acción registral, tiene una característica que, por un lado, puede ser voluntaria, al igual que en el matrimonio, cuando existe el consentimiento, en el caso del matrimonio, de los contrayentes, y en el caso de la formalización de unión de hecho, de los compañeros de hogar, que aceptan y ambos tienen la voluntad de formalizar la unión de hecho. Pero hay una pregunta muy interesante aquí: ¿qué puedo hacer si mi compañera o compañero de hogar se opone a la formalización de la unión de hecho? Mucha atención, especialmente a la población femenina. Si hay oposición, la compañera de hogar o compañero de hogar formalizará la unión de hecho en lo relativo a su reconocimiento por la vía judicial ante el juzgado de letras de familia. Este determinará su reconocimiento ordenando, si procede, al registrador civil que hará su inscripción en el municipio donde se ordena el reconocimiento de la unión de hecho por la vía judicial. A esto también se le conoce como un reconocimiento forzoso, en virtud de que, como se refería en la pregunta, no existe la disposición o la voluntad de parte de uno de los compañeros de hogar, y especialmente de los varones, en formalizar la unión de hecho. ¿Cuál es el plazo para la inscripción de la unión de hecho? Igual que en el matrimonio, el plazo es dentro de los 15 días siguientes de haberse formalizado la unión de hecho. Miren, hay una situación interesante, amigos oyentes. Reiteramos, la formalización de la unión de hecho tiene dos características, que por un lado es voluntario, igual que en el matrimonio. Si hay oposición o uno de los compañeros de hogar no quiere formalizar la unión de hecho, pues se puede hacer por la vía judicial y resulta forzoso. Y hay un tercer elemento. Si fallece uno de los compañeros de hogar, el compañero de hogar sobreviviente deberá solicitar por la vía judicial la formalización de la unión de hecho dentro del primer año de haber ocurrido el fallecimiento. Recuerden que el requisito fundamental para solicitar la formalización de unión de hecho es que la pareja tenga por lo menos tres años de convivencia estable e ininterrumpida. En este caso, el compañero de hogar ya falleció. Se demandará al pariente más cercano y este reconocerá o negará que existe que existió esta relación. El juez de letras de familia correspondiente o juez de letras seccional, ante él se acreditarán las circunstancias que prueben que existió esta unión de hecho, y de ser procedente ordenará al registrador civil municipal la formalización de la unión de hecho. El tiempo es muy corto, hemos tenido más información que compartir, pero estamos llegando al final del programa Acción Registral. Les saluda y se despide Jorge Fernando Martínez. Soy oficial de capacitación del Registro Nacional de las Personas. Recuerden, a través del programa Acción Registral, fortalecemos la cultura registral en la población hondureña. Buenas tardes.